mirada serena y buena, carita de ángel tú tienes, mirada serena y buena. Dime si tú me quieres, pa' no olvidarte mi nena, y dime si tú me quieres, pa' no olvidarte mi nena. No te molestes mi vida, no te molestes mi nena, no te molestes mi vida, no te molestes mi nena. Me dejará de pensarte cuando tu negro se muera, me dejará de pensarte cuando tu negro se muera. ¡Vámonos! Me diste tu mano morena, el día que me despedí, me diste tu mano morena. Te prometí que volvía, y aquí me tienes mi negra. Te prometí que volvía, y aquí me tienes mi negra. No te molestes mi vida, no te molestes mi nena, que dejará de pensarte cuando tu negro se muera. Deja que todos lo digan, que a mí no me importa nada. Te vivo pensando mi vida, te vivo pensando mi amada. Te vivo pensando mi vida, te vivo pensando mi amada. No te molestes mi vida, no te molestes mi nena, no te molestes mi vida, no te molestes mi nena. Me dejará de pensarte cuando tu negro se muera, me dejará de pensarte cuando tu negro se muera.